tanto. Como un hombre trato de sentir. Tengo sed y me contengo, disfrazo mis sentimientos y me quedo solo una vez más. Pero frente a ti me aguanto las ganas de amarte tanto. Que yo